Vale, pasamos entonces al punto número 5, acuerdo que proceda sobre modificación de créditos 18/2017. Tiene la palabra la secretaria para leer el dictamen. Debatida la misma, se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Partido Socialista. La modificación de crédito número 18/2017. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Bueno, tal como les expliqué en las comisiones, incluso en mi propuesta, pues en ejercicios anteriores, pues es verdad que hay departamentos que no llegan a agotar sus partidas de crédito, de las que ya tienen consignadas en el presupuesto en vigor. Y entonces tuvimos una reunión de Grupo de Gobierno con todos los concejales del Grupo de Gobierno y ahí se debatió o se miró qué posibles márgenes o remanentes podrían tener para que esos créditos no se pierdan, no se queden ahí y poder sacar el mayor porcentaje de ejecución al presupuesto. En ese sentido, pues solo se determinó una partida en la que se podría acoger, que es la que se destinó en urbanismo a la compra de la nave industrial para destinarla a Potrero y Parque Móvil en Playa Blanca, que tenía un crédito inicial de 200.000 euros y esa, pues para lo que resta de año, el expediente es bastante complejo y hemos tenido complejidad en terminarlo y probablemente no llegue a estar terminado de aquí a final de año, pues para que esa partida no se quede ahí. Se pasa a la partida genérica de obras, con la cual pues intentar hacer obras pequeñas y necesarias en el municipio. Entonces, tiene que venir a pleno porque son de grupos funcionales distintos. Pasar del grupo funcional de la 150 a la 450, cuenta con el informe preceptivo de intervención, que al cual pues informa favorable y no veo objeción a que se lleve a cabo este trámite. Tiene la palabra San Brondón. Me gustaría, por favor, si usted a lo mejor don Óscar lo puede tener y lo tiene, el informe de interventor me lo puede demostrar firmado por el interventor. Pero es que eso sí, está en el expediente. Es una firma digital. Es una firma digital. ¿Cuál? Que está aquí debajo. ¿Está aquí? Sí. Es decir, ¿no es necesario que firme el interventor donde pone su nombre? Estamos en este implantando la administración electrónica. Vale. Entonces ya hay ciertos expedientes que vienen firmados electrónicamente. Si quiere. Sí, pero bueno, si quiere la secretaria. Es un código de validación. Vale. Eso es nuestra firma, es con nuestro certificado digital. Cada uno tiene uno propio que lo pide en moneda y timbre y firmamos con respecto, vamos, tanto a ellos, hay documentos que no, porque se está implantando poco a poco lo que es la tramitación electrónica. Hay algunos expedientes que todavía son en papel, pero el papel tiene que desaparecer y tiene que ser esa firma. Tiene como un código de barra, un cuadrito, y luego viene como que certifica la validez de la misma. Bueno, gracias por la explicación. Pero vamos, que si tienen cualquier duda, se puede siempre aclarar. No, simplemente me llamó la atención que el informe no estaba firmado. Fue lo único, ¿no? Pero porque estamos acostumbrados a la ahora con la explicación física. Ya lo entiendo, ¿no? Gracias por la explicación. Y reiteramos en lo mismo. Creo que esto es responsabilidad del Grupo Gobierno, en este caso, responsabilidad suya como concejal de Hacienda, de hacer las modificaciones que usted cree necesarias para las inversiones que usted cree que son necesarias y dotar de partidas económicas. Ganemos. Bueno, con la modificación de crédito 18/17, según la partida 150.622.00, para la adquisición de la nave industrial que se iba a usar como potrero, se pospone para el año que viene. Por este curso iban a dar un tiempo para ejecutarlo y lo destinan para la partida 450.609.00, otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes. Con este dinero no nos especifican realmente en qué se van a invertir, realmente en qué se van a invertir. Nosotros desde Ganemos Lanzarote le daríamos un uso determinado, que sería para la apertura de la guardería municipal, y así los vecinos se sentirían más aliviados ante la máxima demanda de este servicio. Sabemos que esta partida está asignada por parte del Cabildo de Lanzarote desde el año 2016, pero como no sabemos cuándo nos la van a transferir, nosotros abogamos para que con este dinero podamos la apertura de la guardería municipal y así solucionarlos entre nosotros. Desde esta puntualización y sin saber realmente dónde va ese dinero, nos vamos a abstener. Compañero, decirle que la guardería municipal, las obras que, como usted bien ha dicho, corresponden a la partida que asigna el Cabildo al municipio de Yaiza en el año, creo que es la anualidad correspondiente al año 15, incluso, pero bueno, no tengo el expediente delante, no le puedo concretar la fecha. Está adjudicada por parte de los servicios del Cabildo, pero tuvimos oportunidad de hablar la semana pasada con los servicios técnicos y ayer, por casualidad, con el consejero que en la actualidad está llevando este asunto, y parece que están pendientes de los servicios de intervención del Cabildo para que continúe adelante. El acta de replanteo incluso ya está firmada, porque la arquitecta municipal tuvo que acompañar a los servicios de la empresa adjudicataria. Pero ahora, por impedimentos internos y ajenos a este ayuntamiento, pues no termina de arrancar. Entonces, ahora mismo hacer esta modificación supondría todavía retrasarlo más. Esperemos que cuanto antes se desatasque esta y otras obras que tenemos a cuenta del Cabildo, como puede ser, estamos esperando por la resolución de la subvención para sacar a concurso el terreno de Uga, que ya tenemos el proyecto dado con todas sus licencias, con la disponibilidad de terreno, es decir, con todo, y solo estamos a expensas de que el Cabildo nos notifique la resolución de la subvención, porque no es necesario tener el dinero en cuenta para poder licitar la obra. También estamos pendientes, que creo que esa corresponde a la anualidad 14 del embellecimiento del acceso a Yaiza, que supondría el ensanche de las aceras, traer las conexiones de internet, telefonía, etcétera, etcétera, desde el supermercado hasta toda la zona que está frente al cuartel de la Guardia Civil de aquí de Yaiza. Estamos también pendientes que ya se le remitió la licencia, la disponibilidad de terrenos del campo de fútbol de césped de Playa Blanca, que como ustedes saben va ubicado al lado del futuro CEO de Playa Blanca, y estamos a expensas de que otra administración resuelva. Ya lo hemos hablado, todas las semanas le hacemos el seguimiento. Todos sabemos también la situación en la que está ahora mismo el Cabildo de Lanzarote. Y bueno, esperemos que esa situación política no afecte que afecte lo menos posible a los ayuntamientos. Tiene la palabra el PSOE. Bueno, yo no me voy a posicionar ni a favor ni en contra de esta modificación. Creo que, como apuntaba antes el compañero Juan Monzón, son decisiones de usted. Lo que sí, igual, si pueden hacernos un resumen o esas obras a las que ya tienen claro que van a destinar estos 200.000 euros aquí en el municipio, un resumen de esas obras. Ahora yo les hago un resumen, si quieren. ¿El compañero de coalición? Nada, yo en la misma línea que se vienen expresando los compañeros, está claro que una modificación de crédito es una decisión del grupo de gobierno, pero sí echamos en falta alguna tabla, algún resumen en qué dinero se van a gastar esas obras, para poder tener nosotros también esa información. Por lo tanto, nosotros en este punto pues no vamos a tener. Vamos a ver, hay varios proyectos y memorias valoradas encargadas. Una de ellas es incluso referente a una de las mociones que más adelante veremos y que usted trae a este pleno, que es la creación de un parque o de una zona de ocio en la zona de Montaña Roja. Se está trabajando ahí en una cancha de 44x22, si no recuerdo mal, e iría acompañada pues de todo lo que conlleva. El otro día comentaba su compañera Yurena en la comisión, creo que era Yurena, la que decía la colocación de aparatos biosaludables, en fin, y eso está contemplado. Luego está otro proyecto que por falta de liquidez no se ha ejecutado, que es el Parque Canino, en Playa Blanca. Estamos trabajando también en otro proyecto, que es la conexión entre la zona verde, la continuación de la zona verde, es decir, el Parque del Mediterráneo se termina, cruzamos, ¿verdad? Vamos en dirección a las canchas que están al lado del Aula Gar. Al principio de esa zona verde iría el Parque Canino, y luego estamos trabajando en un paseo que conectaría esa zona con la calle La Molina. Estamos trabajando para colocar pequeñas parques de skate en los pueblos de Uga, Yaiza y Femé, porque es una petición de los más pequeños, y yo creo que ellos también tienen que tener cabida en nuestros pueblos. Además, son ellos los que me han pedido una reunión. Nos hemos reunido, hemos compartido, ellos están participando. Estamos pendientes de que un poco se nos presente un anteproyecto para compartirlos con ellos, a ver si ellos están de acuerdo. También iría en este dinero el poner al día todas las canchas, el resto de las canchas de los pueblos, de la de Playa Blanca, la de Las Breñas, Yaiza y Uga, creo que no se me olvida ninguna. El mercado de Uga, para dejarlo terminado ya también. Reafaltado del recinto ferial de Uga, que falta un trozo, se dan cuenta que hay un trozo que falta, también está incluido ahí, y luego hay dos reafaltados más que, tal y como hemos dicho aquí, se van a ir reafaltando poco a poco, pero que esas ya tienen partida propia. Vale. Hombre, yo lo que decía, que a nosotros nos falta papel para apuntar tantas cosas con tantos, con 200.000 euros. Entonces estamos con las memorias valoradas, y una vez tengamos todas esas memorias valoradas, las compartiremos si ustedes quieren, las pondremos a disposición de ustedes y llegaremos hasta donde podamos llegar. ¿Qué pasa? La adquisición de la nave es primordial para este municipio. La nave está completamente terminada y es la única que presta el servicio que este ayuntamiento necesita, por dimensiones, por condiciones de seguridad, etc., condiciones legales que debe reunir. ¿Qué ocurre? Que se haya enclavada en un plan parcial. Como el plan parcial Montaña Roja no está recepcionado, hay que hacer unos trámites previos, como es la cesión de viales, que la cesión de viales no implica la recepción de los viales, pero es un trámite jurídico que tenemos que culminar. Y en eso estamos. ¿Qué nos dicen los servicios de secretaría y los juristas? Que posiblemente no lleguemos a diciembre. ¿Qué pasa? Que si nosotros no hacemos esta modificación, ni nave, ni nada de lo que hemos comentado aquí. De ahí la necesidad de traerlo, y además subiríamos en el porcentaje de ejecución del presupuesto. Pero reiterarles que en los primeros meses del mes del año 18 adquirirá este ayuntamiento, si Dios quiere, la nave para trasladar el parque móvil a esa zona y habilitar el potrero municipal que tanta falta hace. Entonces, lo pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor del Grupo de Gobierno Unidos por Yaiza PIL? ¿Abstenciones? San Borondón, Ganemos, PSOE y Coalición Canaria.